llamarte así, para llorar de esta manera. Quiero matar este amor y olvidarme de esta pena. ¿Cómo pude amarte así, para llorar de esta manera? Quiero matar este amor y olvidarme de esta pena. Amarte así, llorar de esta manera, matar este amor, olvidar esta pena. Amor, para darte mi boca para besarte. Ay, tengo amor para darte. Y viene, es el huracán de fuego. Matar este amor, olvidar esta pena, ah.